¡No hay tregua! Hola a todos, esto es No hay tregua, programa de Radio Rock y Metal, donde también escuchamos a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock y a las que envían sus canciones al correo de esta misma emisora info@asaltomataradiorock.com con una pequeña biografía y enlace al YouTube de la canción. Barracuda, Aitor Ramírez, guitarra y coros. Iván Millán, bajo y voz. Marcos Gómez, batería. Y Guille Crujido, guitarra. Este joven grupo de 100 Pozuelos, Madrid, surge con la firme intención de abrirse hueco entre las bandas de punk y rock punteras en la península ibérica. Sus temas de textos bien trabajados transmiten a la perfección las vivencias, sentimientos y preocupaciones del día a día de esta sociedad que nos toca vivir. Canciones con un sonido contundente y compacto que enganchan desde el principio directamente con el público desde las primeras notas, generando una simbiosis perfecta con la audiencia en sus directos. Avalan su talento las bandas que han querido colaborar con ellos, bien en alguna canción, bien contando con ellos en sus actuaciones, lo que les ha llevado a tocar en un amplio número de escenarios de la geografía peninsular y también salir fuera a México. Tras sus tres primeros trabajos discográficos, 2026 verá cómo publican un montón de temas a lo largo del año. Escuchamos el single Como el Cristal. Es una descarga de fuerza y sentimiento, un grito de desahogo con el que la banda vuelve a dejar su huella. Saltomata Radio. Rock.com. Igor, el proyecto francés de Gauthier Serre, lanzó el álbum Amen en septiembre de 2025, que incluye el tema Dimoni como primera canción. Se describe como una pieza oscura y solemne. La tierra alberga un demonio en su interior. El lado luminoso intentó redimirlo, pero fracasó, y el gong marcó el fin de toda esperanza. Se puede oír el latido del corazón del demonio, la ceremonia para su despertar, el lodo y la suciedad. También se puede oír con una fuerza inmensa al lado luminoso de la vida, luchando antes de ser destruido por el mal. Yeah.

buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Bombón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! El Fénix de Nata es el primer álbum de Rojín, compuesto por 10 canciones, con un estilo rock en su base musical, incluyendo partes instrumentales que dan un giro de estilo, tomando fragmentos clásicos andalusíes o bluseros. Están tirando a matar es la tercera canción de este primer álbum. En este tema, hermosas melodías ensartadas a través de las estrofas y el puente nos llevan a un estribillo emocional, todo sazonado con un aire andaluz. Estos cuatro amigos sevillanos enviaron su dossier y canciones al correo de esta emisora. Unos músicos con muchas ganas de trabajar. Están tirando a matar, acabo fantaseando, que una corriente me lleva al mar, al frente de un galeón. Están tirando a matar, busco un lugar sombrío, donde mi cuerpo no asome y sea un objeto olvidado. Mientras el mundo desfila sobre un alambre tensado y el taconazo del mando cuadra la tropa de un salto. Y están tirando, y están tirando, y están tirando, y acorralado en algún lugar. Cuando la vida me quite este disfraz, tendré que unir a los barcos que son un lastre para avanzar. Y acorralado en algún lugar, cuando la vida me quite este disfraz, haré del agua la arena, drenando el mar y poder andar. Y están tirando, y están tirando, y están tirando. Están tirando a matar. La vida es fuego cruzado, niños que crecen despacio, ajenos a los disparos. La vida me hará volver, volver a nadar el río. Me moveré como todos, como un pez sincronizado. Tengo una carga genética similar a mi vecino, pero de manera opuesta. Construyendo el destino. Y están tirando, y están tirando, y están tirando. Y acorralado en algún lugar, cuando la vida me quite este disfraz, tendré que hundir a los barcos que son un lastre para avanzar. Y acorralado en algún lugar, cuando la vida me quite este disfraz, haré el agua a la arena, drenando el mar y poder andar. Y están tirando, y están tirando, y están tirando. Y poder andar, y acorralado en algún lugar. que son un lastre para avanzar. Y están tirando, y están tirando, tirando atrás. asaltomataradiorock.com. Amenga es una banda belga de post-metal y doom metal, originaria de Contrib, Bélgica, formada en 1999 por el vocalista Colin Van Heckau y el guitarrista Matthew Van Dijkum. La banda se formó tras la disolución de su anterior proyecto. El estilo se caracteriza por atmósferas intensas y espirituales, fusionando elementos de doom metal, hardcore punk y post metal. Escuchamos Headed a Solitary Way en directo con la orquesta Atomic Orchestra. Song. Asalto Mata Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Los zaragozanos Sanduye, Nel Sebastián, voz y gaita. Diego Bernía, guturales. Daniel Galván, bajo. David Serrano, gaita y dulzaina. Sergio Serrano, batería. Y Víctor Felipe, guitarras. Desde las tierras de los antiguos sedetanos, combinan historia e instrumentos tradicionales con toda la contundencia del metal actual. En lo musical incorpora instrumentos de viento y cuerda, como las flautas, gaitas, violín, mandolina o banjo, a lo que se suman voces líricas y guturales. Esto, sumando a la base formada por guitarras de 7 cuerdas, bajo y batería, da pie a un sonido potente y épico, pero también melódico. Los trabajos se caracterizan por basarse en exhaustivas investigaciones sobre la historia, costumbres y mitología de los pueblos íberos y centíberos, dotando a cada uno de sus álbumes una profundidad que permite disfrutar a la vez que aprender. Actualmente Sanduye cuenta con 5 trabajos: Invoc 2014, Velos 2016, Viros Veramos 2019, Ambastos 2021, Duatir 2025. Tras varias giras por el territorio peninsular y numerosas actuaciones en celebraciones de carácter histórico, Sanduye se encuentra actualmente en la gira presentación de su último trabajo, a la vez que prepara su segunda visita a México. Escuchamos La Profecía de Clunia. Yeah. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Banda alemana de thrash metal, formada en 2007 en Baviera. Es conocida por sus actuaciones en vivo enérgicas y su estilo que combina thrash metal clásico con influencias de la escena Bay Area, así como secciones de crossover y hardcore. Ghost on My Screen fue estrenada el 7 de noviembre de este año. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más. Ah, no, por ahí viene el subnormal. Ribble es una banda internacional de metal fundada por Tino Hevia, una figura clave en la escena del metal español y miembro fundador de dos de las bandas de power metal más influyentes de España. Han enviado al email de la emisora It's My Time. El vídeo muestra al grupo interpretando con una actitud feroz e intransigente, donde la energía del power metal cobra vida en cada riff, en cada ritmo y en cada grito. Un saludo para Salto Mata y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata, Manolo Cabezabolo, presente. Solarian, proyecto de música original. En 2002 se logra el concepto definitivo de la banda en su estilo de power metal progresivo. Es entonces que graba la primera demo, Fuego Emergido. En 2019 lanzan su segundo material discográfico, Cruzando el Portal. Después de varios cambios en la formación, Finalmente la compone José Manuel Martínez, voz y teclado, Richard Lang, bajo, Franco Tinoco, batería y Claudio García, guitarra. Escuchamos Caí, de su último disco, y con ellos me despido. Aparte del podcast, también tenéis artículo donde podéis ver los vídeos de las canciones en asaltomataradiorock.com, en menú principal, haciendo clic en Noticias Rock. Muchas gracias por la escucha, besos, abrazos y hasta el viernes que viene. ¿No hay tregua o sí o qué?